santo empeine. Infórmate, organízate, ejerce tus derechos ciudadanos. ¿Cómo afecta Monsanto nuestras aguas? De acuerdo a un reciente estudio, investigadores encontraron que el glifosato, el ingrediente activo del herbicida Roundup, se encuentra presente en las aguas subterráneas en las zonas donde se aplica. Este herbicida puede filtrarse a través de las diferentes capas de la tierra, eliminando los microorganismos beneficiosos del suelo, incluyendo los que actúan como control de agentes patógenos. Con su movimiento, le es posible llegar hasta pozos de aguas subterráneas o desembocar en ríos cercanos del cultivo. Según las investigaciones realizadas en Cataluña, España, el 41% de las 140 muestras tomadas de aguas subterráneas tenían niveles elevados de este herbicida, lo que significa, contrariamente a lo que ha dicho Monsanto, que este herbicida no se descompone tan rápidamente y se acumula en el medio ambiente. Otro estudio realizado el año 2011 encontró que el glifosato está presente entre un 60 a un 100% en el aire y en las muestras de lluvia, lo que indica que la contaminación y exposición está presente en todas las regiones donde se aplica. Las aguas subterráneas suministran a los acuíferos, pozos y manantiales. Si un producto químico como el glifosato puede penetrar en ellas, quiere decir que este es resistente a la biodegradación, significando una exposición ambiental enorme para el ser humano. Es importante recordar que el glifosato es considerado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos como una sustancia tóxica de clase 3, mortal para un adulto con una dosis de solo 30 gramos y está relacionado con más de 20 efectos adversos para la salud. Monsanto empeine. Infórmate, organízate, ejerce tus derechos ciudadanos.